Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta noche y déjame decirte que a lo largo de esta semana, mi amigo, estaremos hablando acerca de un tema especial. ¿Por qué especial? Porque muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos por causa de los problemas que tenemos cuando somos pequeños o cuando crecemos. Siempre crecemos con una personalidad diferente a la que realmente somos y terminamos no haciendo lo que realmente deberíamos. Por eso, hoy y a lo largo de esta semana titularemos el tema de ¿quién soy? ¿Un niño inocente o un adulto apasionado? Muchas veces nosotros, a pesar de ser adultos, somos niños inocentes que tratamos de seguir adelante nuestra vida porque traemos traumas que nos cambió la vida desde que somos niños. Como lo hemos hablado a lo largo de los programas de los programas que hemos tenido con ustedes, un niño inocente es el que siempre sufre y a veces los traumas te mantienen encerrado en esa parte de tu niñez. O eres un adulto apasionado, aquel adulto que siempre lucha por tener el amor de todo mundo, por querer llamar la atención de todos y por ser siempre mejor que los demás porque eres apasionado. Quieres amor, amor y más amor y no terminas de aceptar ese amor que tanta falta te hace. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Un niño inocente o eres un adulto apasionado? El doctor Dan B. Hallender dijo alguna vez: el abuso sexual es el golpe final que sabotea el alma, en una traición definitiva. Se burla del gozo de la relación y derrama desdén sobre el fuego de la pasión. Te repito, el abuso sexual es el golpe final que sabotea el alma, en una traición definitiva. Se burla del gozo de la relación y derrama desdén sobre el fuego de la pasión. ¿A qué se refiere el doctor Dan B. Hallender? Déjame comentarte, amigo, que en la década de 1960 se publicó una autobiografía que causó un terrible impacto sobre la opinión pública de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue escrito por una mujer que conocemos como Sibyl, quien había sufrido un inenarrable abuso sexual. El daño que esta mujer sufrió arrojó a su vida a un abismo de la desesperación hasta que buscó la ayuda de un psiquiatra. En su proceso de recuperación, Sibyl demostró un increíble desfile de más de 15 personalidades ocultas dentro de ella. La historia de Sibyl fue comprada por Hollywood y lo llevó al cine. Esto ayudó a darnos cuenta de una enfermedad psicótica conocido como el mal de personalidad múltiple. Por eso, mis amigos, ahí nosotros podemos darnos cuenta el daño irreversible que nos puede causar un abuso sexual cuando los niños lo sufren desde muy pequeños. Al ver la película, uno o una comienza a comprender el caos que tal enfermedad crea en las vidas y en las relaciones de sus víctimas. En el caso de Sibyl, ella se había fragmentado en varias identidades alternas para soportar el severo dolor físico, psicológico y sexual que había experimentado desde que era muy niña. El recuerdo consciente de este abuso que había sufrido se había archivado en lo más profundo e inaccesible de su subconsciente. Sin embargo, el trauma de aquellos hechos ocurridos a temprana edad en su vida orquestaban la fractura de lo que ella era, su personalidad principal, y entonces dieron origen a su incapacidad para comprender lo que le estaba ocurriendo. El resultado, mis amigos, fue que la vida de Sibyl se encontraba en ruinas y sus relaciones con las demás experimentaba tumbos continuos y por lo tanto morían pronto. el amor y la aceptación que necesitaban desesperadamente no se podía conseguir tan fácil, porque no podía confiar en su misma personalidad, ya que cambiaba constantemente. Su identidad como ser humano había sido pisoteada y destrozada. Sus diversas personalidades que aparecían en cada escena como si surgieran de la nada, subrayaban la tristeza y la desesperación en aquella condición de vida que ella tenía. El abuso sexual que Sibyl había sufrido fue perpetrado por la persona que tenía la responsabilidad de protegerla. ¿Saben quién era? Su propia madre. Cuando faltaba la conexión de amor que debería existir entre los padres y los hijos, la experiencia resultante es el rechazo, el sentimiento de no pertenecer a nadie, de ser un extraño, de no valer nada y de no ser importante para nadie. También es cierto que el progenitor o nuestro padre a quien le toca ofrecer el mayor apoyo tiene el mayor potencial de crear el daño más severo. Cuando uno de los padres muestra, por un lado, el amor y la adoración hacia el hijo o la hija, y por el otro lado, humilla y viola y destruye la vida personal de esos niños, se mezclan entonces los mensajes que crean un caos psicológico en la mente del niño. Tristemente así pasa cuando alguien sufre algo de esto, mis amigos. En esencia, todo abuso sexual produce sentimientos de rechazo en las víctimas. El doctor Van Hollander, en su libro clásico Corazón Herido, describe el abuso sexual como una traición, una desconsideración o daño hecho a la dignidad de otro como resultado de que uno se dedica a buscar la vida lejos de Dios. El hecho es que con Dios siempre hay aceptación. Sin él no hay sino solo rechazo. El doctor Hollander sigue diciendo que el abuso sexual tiene tres niveles. Número uno, la incapacidad de la familia para nutrir al niño antes del abuso. Número dos, el acto traidor del ofensor. Y número tres, la falta de protección ofrecida por el padre que no es el ofensor. El rechazo es evidente en cada nivel, mis amigos. El primer nivel es un ambiente familiar que no nutre todos los aspectos de la vida de aquel muchacho, de aquel niño o niña que pasó este problema tan difícil. Cuando las necesidades básicas de este pequeño no se suplen, el niño interpreta la omisión como algo que él debe de ser rechazado o ella debe ser rechazada. En el segundo nivel, este mismo niño se ve forzado a entrar en un papel de ser adulto, porque se le rechaza como una criatura inocente, pero no sexual. Se convierte en un objeto sexual. Y en el tercer nivel, la falta de protección de la familia le da al niño o a la niña el claro mensaje de que no es digno de la clase de cuidado o el interés que debería de tener como el niño o la niña que es. Porque tristemente no pudo haber evitado el abuso del cual está sufriendo. Y si lo hubiese podido prevenir, al menos él no hubiera barrido debajo de la alfombra todo lo que estaba sintiendo en ese momento para protegerse, tampoco para proteger a la supuesta buena familia que él estaba pasando, también al ofensor, aquel que estaba abusando, que supuestamente es una buena persona. Para todos los demás, claro, menos para la persona que está siendo abusada en este sentido. Los niños, queridos amigos, se sienten siempre rechazados cuando se les induce, a pesar que otros son más importantes que ellos, cuando se les implica en algo que ellos no deberían de pasar o estuvieran pasando. Los niños, cuando pasan este problema, siempre quieren tener más aceptación, pero en realidad no lo tienen. Y entonces ellos se sienten rechazados como una avalancha de sentimientos y comportamientos que son destructivos. Caen sobre ellos, los aplastan. La autoestima propia es muy baja. Tienen mucho miedo, tienen mucha ansiedad y sus sentimientos de culpa son mucho más fuertes que la de un adulto de 40 años. La depresión abunda en ellos. La ira y la hostilidad es aún más fuerte, sobre todo cuando ellos se vuelven agresivos o son agresivos con ellos en este problema. El hecho es, mis hermanos, que los niños, siendo que Dios ha instalado en ellos el programa que contiene las leyes para el funcionamiento saludable de la mente y el cuerpo, los niños no están preparados para la introducción o el comienzo de la vida sexual tan jóvenes. Porque te repito, Dios no los preparó a los niños para empezar desde muy pequeños en el asunto de la sexualidad. Palabras duras y difíciles, pero reales, mis hermanos y amigos. Dios les instaló en todos nosotros como seres humanos un programa donde están las leyes para el buen funcionamiento, la mente saludable y un cuerpo que trabaje para Dios y que se desarrolle como un niño inocente que está creciendo. Por eso la palabra de Dios condena a aquellos que abusan de los pequeños, no importa que sea si es moral, físico, emocional, psicológico, sexual, no importa, aquel que se atreve. Y bien la palabra de Dios lo dice, aquel que se atreve a hacer algo en contra de estos pequeños, contra mí lo ha hecho, dice Dios. Y si lo haces y lo ofendes a Dios, te imaginas la tristeza y el dolor que sería mejor que el abusador hubiera muerto, porque le pasaría lo que le sucedió a Judas. Tristemente, mis amigos, el dolor y el sufrimiento es esconderse de la presencia del Creador del universo, a vivir enfrente de los ojos de aquel que creó todo y que seguramente te dará el pago de las consecuencias que tú hiciste y cometiste. Por eso es importante que estemos preparados para poder soportar aquellos grandes problemas y de alguna u otra manera ayudar si nosotros vemos estos problemas sexuales, morales, psicológicos. Y te repito, no importa de qué índole sea, cuando un niño es abusado moral o psicológico, simplemente golpeado más allá de lo que debe, de lo que puede soportar, estamos faltándole a Dios. Estamos fallándole a nuestro Creador y estamos probablemente enterrando nuestra propia vida en el infierno, por así decirlo, porque sabemos que como cristianos, como adventistas, el infierno es un símbolo de la tumba, de la muerte. Y esto es una manera de que nos estamos enterrando a nosotros mismos sin la oportunidad de recibir la vida eterna. Por eso la mente, mis amigos, que debemos de comprender y ampliar nuestra forma de ver las cosas, es que la mente de los niños nunca estará en condiciones de comprender lo que es la profundidad y el significado del verdadero amor, mucho menos la intimidad entre dos personas, la intimidad sexual entre hombre y mujer. Por eso cuando ellos son pequeños y sufren este problema en su manera de pensar, en su fisiología, en su cuerpo, ellos no lo comprenden y tristemente sufren, y lo mejor que es para ellos es que sean destruidos, porque no han madurado, porque de alguna manera estamos destruyendo y acabando con su vida. Los comportamientos entonces de ellos es completamente difícil. Ahí es donde nosotros nos debemos preguntar, ¿qué eres? ¿Un adulto apasionado o un niño inocente? Porque cuando pasan estos problemas, se convierten en niños inocentes toda su vida. O adultos apasionados que perdieron su forma de ver el amor por la forma en que vivieron cuando eran niños. Por eso la mayoría de los especialistas estiman que la madurez en un niño o la madurez sexual ya para los adultos no tiene la capacidad para poder entenderlo hasta cuando cumplen los 20, 30 años. A pesar de que estás en la adolescencia, ya estás adquiriendo ciertas capacidades, tú no alcanzas a detectar lo que realmente es la producción, la actividad sexual, a pesar de que están muy jóvenes. Tristemente, los medios de comunicación, tanto revistas, internet, las películas, la radio, las canciones, porque ha habido cada canción, mis hermanos, que degradan la humanidad del ser humano. destruyen lo que es las normas creadas por Dios. Bueno, en medio de todo esto, mis amigos, nos damos cuenta que esto destruye la capacidad, la manera de entender las cosas, y los niños desde pequeños piensan que están bien, pero en realidad no tienen la madurez necesaria para comprender lo que es esta producción sexual hasta después de los 30 años. Los 20, 25 ya lo estamos aprendiendo, pero los medios de comunicación y todo lo que tenemos alrededor tristemente nos orillan a que la actividad sexual se empiece desde muy pequeños, desde los 12, 13 años, 15, 18, aún no, que no estamos capacitados, pero ya a los 18 años ya los jóvenes están activos en este tipo de cosas. Aún en los 20, 23 años que ya tienen cierta madurez, aún así, mis amigos, ya ellos están activos en este tipo de problemas. Por eso, las conductas que hay a través de todo esto, lo que ocurre dentro del compromiso, los votos matrimoniales, quedan a un lado. Cualquier conducta sexual es primero que el matrimonio. Por eso queda fuera del vínculo matrimonial de lo que nosotros conocemos. Es una completa oposición a la ley que Dios creó cuando nos creó a nosotros mismos. Ahí empieza a haber la confusión, la culpabilidad interna para todos, cuando no sabemos o no tenemos la madurez que deberíamos de tener para poder desarrollar la sexualidad. Cuando ocurre algún problema de estos abusos en la niñez, el valor del niño, mis hermanos y amigos, es juzgado según los servicios que este niño provee. Y por eso, ahí es donde él mismo, dentro de su mente, termina muy mal. El cambio, el foco, la estima de este niño en su persona, lo destruye y lo acaba. Y el niño que es abusado en este tipo de formas, crea una frecuencia de dolor, tanto físico como fisiológico. A veces es tan duro, tan feo, tan triste, mis amigos, que la única forma en que la mente y el cuerpo puedan manejarlo es desunir o dividir el yo para que ellos no puedan sentir este dolor tan atroz y difícil. Muchos adultos que ya estamos grandes, que ya pasamos los 35 años, 40 años, nuestra historia, mis amigos, que incluye algún abuso sexual repetido, testifican en nuestra vida personal, en nuestras conductas, en nuestra forma de vida. Ahí es donde nosotros nos vemos cuando el abuso es objeto desde otro lugar. Cuando nosotros no somos abusados, pero lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, lo palpamos. Somos niños, pero nunca, aunque nunca fuimos abusados, lo vimos que sucedió con una segunda o tercera persona. Y esto es un objeto del tercer cuarto, o el cuarto, o otro lugar del cuarto, donde destruye también la mente de aquel que escucha, o ve, o a lo lejos detecta este problema. Este también es un abuso, pero es un abuso sentido desde el punto de vista psicológico. Por eso, con frecuencia, el fundamento para el mal de personalidades múltiples, del cual el día de hoy estamos hablando, es la necesidad de clausurar, de cerrar, de acabar con los sentimientos cuando hemos visto esta situación. Más tarde, nuestra propia vida será amenazada por la seguridad física y emocional que nosotros estamos viviendo o pasando. Cuando nosotros detectamos y vemos este tipo de problemas y dejamos que sucedan en unas terceras personas, crecemos con esta idea, con este problema. A pesar de que estamos dentro de la iglesia, esto, mis amigos, puede ocurrir aún con nuestra propia familia, con nuestros propios líderes de la iglesia o simplemente con los propios que vivimos dentro de nuestro hogar. Y debemos de luchar con esto. Recordar que un daño tan severo en la mente infantil puede destruir en la vida de ellos y nos puede acabar a nosotros mismos también, porque tanto uno como otro termina sufriendo este tipo de problemas que acaban con su vida personal. Como en la historia que te comentamos al principio de este programa, de este niño que tenía 15 personalidades diferentes porque fue abusado desde muy pequeño, esto destruye su forma de vida. Nunca va a ser feliz. Nunca terminará algo bien. Y no porque no lo pueda hacer, sino porque su mentalidad o su psicología o su vida personal no lo va a permitir. El sistema nervioso ya lo cambió todo porque él lo interpretó de diferente manera. Por esto recordamos, el cuerpo infantil no está preparado para soportar atrocidades tan grandes y aún así lo llevan a cabo. Recordemos que esto es algo muy duro, muy difícil, pero real, que pasan en nuestra vida diaria, a nuestro alrededor, en el mundo lleno de pecado. Probablemente nosotros rompemos con este sistema y no lo llevamos a cabo en nuestras propias familias que estamos procreando. Pero lo que sí es cierto es que lo podemos ver con el vecino, el primo o aquellos que no creen en la palabra de Dios, o que no tienen un principio básico como el que nosotros conocemos de la Biblia. Por eso hay que estar atentos, luchar con nuestra personalidad y tratar de ayudar a aquellos que necesitan de nosotros lo que podemos recibir si creemos en Él. Este canto se titula Vuelve, a cargo de Peregrinos y Extranjeros. muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, pues estaremos para siempre con él. Estamos hablando acerca de este problema de cómo nosotros a veces somos niños inocentes o adultos apasionados. Como te habíamos comentado, cuando un niño ha sido objeto de abuso, además de aquel dolor físico y psicológico que sufren, muchas veces viven, con frecuencia, viven bajo la amenaza de que si la verdad se llega a saber, ellos serán asesinados, ellos o sus padres, o sus familiares, o alguien cercano, o los mismos que son aprovechando, los que se están aprovechando de ellos. Muchas veces estos pequeñitos niños no hayan lugar a donde recurrir en busca de seguridad, porque aquellos que los que mismo deberían de protegerlos son los culpables que le hacen este daño. Esto entonces obliga a los niños que han sido objetos de este abuso a entrar en invisibles cámaras de tortura, encerrados en prisiones de mentira y secretos sucios. Estas pequeñas víctimas son aisladas de aquello que debieran o pudieran escuchar para que los reconforten o rescatarlos. Si no hay un lugar seguro donde los niños puedan contar o donde puedan ir para tener la seguridad o decir lo que les está ocurriendo, ellos no les queda otra cosa más que aferrarse al dolor, y lo recuerdan una y otra vez, exagerando el daño cada vez más, como diciendo: si hubiera un lugar seguro para que los niños compartieran lo que les ha ocurrido, si hubieran adultos considerados e interesados que los escucharan, si hubieran adultos conscientes que no los culparan o los validaran como personas insignificantes, si hubieran quien le dieran los pasos necesarios para que pudieran detener este abuso o este maltrato o estos insultos que se les hacen, porque a veces el problema es los insultos y los abusos psicológicos a través de la palabra. A veces el mismo abusador trae estas consecuencias para el niño, y el mismo niño tiene este impacto de este dolor y esta confusión emocional que gradualmente irá cambiando su manera de pensar. A veces aún el mismo dolor psicológico o los insultos o las palabras que tanto le taladran su mente son los que destruyen y degradan la mentalidad, la personalidad de ese niño que va creciendo y desarrollándose. Por eso, mis amigos, es importante darles un refugio a aquellos niños que de alguna manera estamos viendo que están sufriendo algún tipo de abuso. Y repito, no necesariamente un abuso sexual, sino también un abuso psicológico, un abuso emocional a través de las palabras, los insultos y los constantes regaños que se les da al niño día con día, tarde tras tarde o en el transcurso de todo un día. Todos los días regañándolo, insultándolo, el niño necesita un refugio. Pero en lugar de esto, a veces, mis amigos, muchos padres sabotean el proceso de sanidad que el niño debe de tener, porque colocan en él la culpa. Cuando el niño va y recurre al padre y le dice que a veces el padre no es el culpable, sino unas terceras personas, van y le dicen al padre, ese padre dice, tú tuviste la culpa. Sin darse cuenta, el padre lo regaña, lo insulta, le pega y no le cree. O simplemente lo hace a un lado o minimiza el problema. Y sin darse cuenta, al niño mismo lo maltrata. Porque lo obliga a guardar este secreto por la persona que fue el que lo insultó o lo humilló o lo sigue humillando y gritándole. Porque es una supuesta buena persona de una familia que a veces los padres pueden ser sobreprotectores y que no son saludables. Interpretan muchas veces que este problema acaban con la moralidad emocional. Y te decíamos, los insultos y la forma de tratar al niño terminan destruyendo su mente y su forma de pensar. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, en el momento en que en la escuela el niño constantemente es gritado, diciéndole que es un burro, que no sabe, gritándole de que pegándole con la regla según el maestro, en el caso de los padres en casa que le dicen no puedes aprender, eres lo peor del mundo. Entonces, si se lo recuerdan día con día cada vez que llega a la casa, este niño va a crecer con una moralidad muy baja. Y este abuso emocional que no tiene dónde recurrirlo, pues no va a haber forma de que lo deshaga o que lo deseche. Al contrario, va a creer que esto es cierto y va a acabar con la vida emocional del niño, va a crecer con otra forma de pensar y no va a convertirse en el buen niño sano que debería de ser. Porque esto lo convierte en una persona vacía, en un niño vacío, que no tiene padres sólidos, que no son protectores, que no son saludables, que interpretan todo lo que dicen los demás y le creen a los demás adultos, menos a él como niño. Por eso a veces ellos tienden a exagerar, buscan la oportunidad para volverse más exagerados en todo lo que pasa. Si a alguien le grita poquito, ellos lo exageran y lo ponen como que les gritó más. Si alguien recibe un pequeño abuso emocional, ellos lo exageran y lo ponen como si fuera algo así, porque ya han sido abusados anteriormente. En el caso del abuso sexual, cuando son mínimamente abusados, ellos lo exageran como si hubiera sido lo peor del mundo, porque ya han sufrido un abuso anteriormente. Por eso los niños que son dañados a temprana edad, su vida termina mal, porque pareciera que ellos están propensos a seguir las cosas mal, pues ya están destruidos. Entonces ellos no quieren alterar esa destrucción y piensan que eso es lo normal. Por eso ellos se vuelven vulnerables a los ataques de cualquier persona, no solo de uno, sino de la mayoría de los que están a otros a su alrededor. Por eso hemos llegado a una conclusión que un psiquiatra hizo acerca de todo este problema. Este psiquiatra es el doctor Lyon DeMoss, presidente de la Asociación Internacional de Psicoterapeutas en los Estados Unidos de Norteamérica. Él informa en un monograma o algo en una presentación que él hizo en el año de 1994, él dijo lo siguiente. Ha llegado a la conclusión de que la tasa verdadera de un abuso emocional, sexual, físico o moral en los Estados Unidos es de un 60% para las muchachas y un 45% para los muchachos. Cerca de un 50% es por los padres progenitores. ¿Se imaginan? Y este informe solamente fue en 1994. ¿Qué será en los días actuales en que estamos en el 2016? Si en aquel entonces había un 60% en el caso de las niñas y 45% en el hombre y 50% por los padres progenitores, ¿cómo será en este año 2016 donde abunda la inmoralidad a través de los medios de comunicación? Como padres, nos toca a nosotros trabajar como adultos en las familias, nos toca trabajar para poder mejorar esta forma de vida, cambiar la mentalidad de los jóvenes, formar a mejores niños y no permitir que esto crezca más. Si ya de por sí está deteriorado el 45% de los niños, imagínense si se deteriora el 60, el 70 o el 80% de cada uno de ellos. depende de usted y de mí si cambiamos esta estadística, mejoramos esta forma de pensar. No porque estemos dentro de religión estaremos exentos de estas cosas, al contrario. Vamos a escuchar un hermoso canto que se titula Te Necesito. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. En esta noche, Señor, te necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida personal, en nuestras actividades diarias, porque seguramente el enemigo tratará de desestabilizar nuestra vida, de acabar con nosotros y de destruir nuestros sentimientos. Solos no podemos seguir adelante, Señor. Necesitamos de ti. Gracias por amarnos, por querernos, pero también gracias porque nos haces comprender tantas cosas que vivimos en este mundo lleno de pecado. Abrir los ojos, ver en el lodo en que estamos metidos, Señor, para poder salir victoriosos, tomados de la mano de ti. No permitas que sigamos hundidos en el fango del pecado, sino al contrario, Padre, que nos podamos levantar, acercarnos a ti y siempre, Señor, despertarte a ti como nuestro Dios único y verdadero. En esta noche, Señor, te pedimos por nuestra hermanita Annie, por Patty, por Ana Rutia, por Alex, por nuestra hermanita Roseli, por Juli, por Liberato, por Willy, por Allison, por nuestro hermanito Gilberto, por Bubli Bui, por aquellos que han estado con nosotros a lo largo del programa del día de hoy. A los que vienen llegando y a los que estarán con nosotros, protégenlos. Tú los conoces, sabes dónde están. Ayúdales, Señor, para que ellos se mantengan siempre contentos y firmes ante ti. Protégelos con tu amor, tu misericordia, y permite que se sientan gozosos de servir al único Dios verdadero, tú, nuestro creador del universo. Siempre, Señor, acompáñanos y sé con nosotros en el resto de esta noche. Lo suplicamos, no por el mérito, te lo pedimos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén.